Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Emisión número 2176, viernes 7 de agosto, terminándose la primera semana del mes de agosto. Y déjeme decirle que todo tranquilo en las partes que corresponde a los huracanes. Lluvias, están pronosticadas que tengamos lluvias y sigue pronosticado que tengamos pues temperaturas altas, aunque ya cuando llueve baja la temperatura, 24, 23 grados, que es bastante sabroso para nosotros, obviamente acá en Yucatán. Y además es viernes, qué lindo viernes. Mire, el último fin de semana, según tengo entendido, aunque hay escuelas que tienen diferentes fechas para ingresar, pero pues muchos ya entraron a clases, otros todavía les falta un par de semanas más, pero pues estamos en plenas vacaciones, pleno verano. Si usted todavía está en la playa, disfrútelo, gócelo. Si está lloviendo, le pido que extreme precauciones al manejar. Acuérdese que el pavimento en nuestra ciudad es bastante peligroso y pues hay que extremar precauciones. Y pues súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional, como siempre, para platicar con usted aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá esta noche para platicar con usted con un tema bonito, me gusta, ¿no? Tema de coaching, tema de reflexionar por qué hacemos las cosas, ¿no? Hola Robert, un gusto saludarte y un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, sí, es un tema muy bonito y vamos a hablar de la rentabilidad, se logra con felicidad. Fíjate, yo no había caído en cuenta así tan directo, ¿no? Como dice esto, un trabajador feliz aumenta su creatividad 300%. ¡Wow! Fíjate que hace poquito escuché una conferencia de este señor Coelho, ¿cómo se llama? Paulo Coelho, sí. Paulo Coelho. Y él hablaba en una de sus conferencias que después de los 40 años de edad tenemos prácticamente muy poca creatividad, precisamente porque desde nenés nos enseñan a que pues el tienes que corregirte, que no debes de hacer esto, que no debes de decir lo otro, que no debes de correr, que no debes de gritar, que no debes de pintar las paredes, que no debes de hacer lo otro. Entonces nos van limitando, nos van haciendo pues tener vergüenza cuando realmente pues hay cosas que no son vergonzosas, pero que desde niño nos enseñan, y todo eso va matando nuestra creatividad. Y me impresiona mucho que en este artículo constate que a raíz de que logremos una felicidad en nuestro lugar de trabajo, podemos no solo rescatar esa creatividad, sino llevarla a un 300%. Fíjate, increíble. Hay casos, amigos, hay testimonios. El caso de este artículo, que este señor Tony Sieg, que es el CEO de la tienda de ropa y calzado de línea Zappos, escribió un libro de autoayuda para sus trabajadores. Y la finalidad era ayudar a sus trabajadores a ser felices dentro de su empresa. Y resultó que este libro pues es un bestseller, porque se ha replicado y lo han utilizado en otras empresas precisamente para hacer feliz a sus trabajadores. Yo he escuchado comentarios de algunos directivos que te dicen: mi trabajo no es que sean felices, mi trabajo es que vengan a trabajar. Entonces ahí, si se dan cuenta, amigos, pues hay un dejo ya de amargura, hay un dejo de falta de felicidad. Y pues esos directivos, cuando los escucho decir eso, pues me doy cuenta que sus empresas pues carecen de mucha creatividad y también de mucho crecimiento, ¿no? O sea, notas los ambientes pesados, característicos en las empresas donde los jefes y fíjate, son y fíjate, Robert, de esto, esa manera, ¿no? Esto que estás mencionando lo tenemos mucho mucho aquí en México, y curiosamente México está catalogado como uno de los primeros países de gente más feliz. ¿Te acuerdas que en algún programa ya lo hemos mencionado? Sí, ¿cómo no? Generalmente el mexicano es feliz a pesar de las carencias. Es correcto. Bueno, por ejemplo, está India. India es un país completamente feliz, y lo dice aquí el que escribió también este artículo, y lo hemos leído en otros libros, por ejemplo, en este libro de La Tierra es Plana, de... ¿cómo se llama este señor? Bueno, de Friedman, sí. Ándale. Y que habla mucho de esta actitud positiva, sonriente de la gente allá de la India. Y que no necesariamente la felicidad está vinculada al dinero, porque tenemos un error garrafal allá a pensar eso. Bueno, fuera de esto, a lo que me refiero es que en México, en las empresas, tanto gubernamentales como privadas, hay un alto índice de infelicidad y de insatisfacción. De estrés, correcto. De estrés, de sentirte a disgusto en el trabajo. De hecho, fíjate, otra de las cosas que me gustó mucho que mencionó Coelho en su conferencia, dice, cuando renuncia un empleado, no renuncia a la empresa, renuncia al jefe. Claro. Porque ya no lo aguanta. Claro. Sí, es cierto. Entonces, pero fíjense, amigos, aquí hay otra reflexión que también dice, la ciencia ha demostrado que persiguiendo el éxito, o sea, si tú persigues el éxito, es tu principal objetivo, es probable que la gente sea feliz, es probable. Pero es mucho más probable llegar al éxito si persigues la felicidad. ¿Ya te das cuenta la diferencia? O sea, amigos, persigamos ser felices con lo que hacemos y es más probable que lleguemos al éxito. Entonces, esta pequeña diferencia en esta reflexión es en lo que basa su libro este empresario Tony Hsieh, y que nos muestra que el camino es cómo buscar dentro de sus trabajadores el que sean felices. Y aquí también viene otra reflexión mía, que no es buscarlo, porque a veces pensamos que yo te voy a hacer feliz dejándote hacer lo que tú quieras, sobre todo en los niños, ¿no? Sí, pero no va por allá. Y no es ese el camino, así voy, sí. Eso es a lo que voy. Yo creo que es encontrar la automotivación de por qué haces lo que haces. Creo que ahí es donde viene tu camino a la felicidad. Si a ti te hace feliz tu trabajo, vas a tener mejor creatividad. Bueno, aquí está la estadística que dicen, mejora 300% tu creatividad. Y voy al punto de que decidir, fíjense amigos, porque es una decisión la que debes de tomar, decidir que te gusta lo que haces. No importa cómo llegaste a hacer lo que haces, porque muchos dicen, no, pues es que yo llegué a esta chamba porque es la única que conseguí, mano. Y pues por eso estoy aquí, estoy fregado. ¿Sí me explico? Pero es una decisión. Claro, aquí también juega un papel muy importante de el ser generoso, el sonreír. O sea, muchas acciones podemos hacer para provocar en nosotros esa alegría. Si yo finjo que estoy feliz y me pongo a reírme, eventualmente voy a acabar riéndome de verdad. Sí. Sí, bueno, nos han enseñado en varios, pues no sé, libros y pláticas, que se puede, o sea, es cuestión de querer hacerlo. Y bueno, como tú lo dijiste, el ser feliz es una decisión que se toma. Y no es por las cuestiones externas de si esas son las culpables o no de mi felicidad, sino que es como yo empiezo a interpretar lo que me está sucediendo, como yo empiezo a interpretar lo que estoy viviendo. Al cambiar esa interpretación, puedo encontrar esa felicidad y esa gratitud con lo que tengo. Y también mucho tiene que ver cómo me comporto con los que me rodean. Cuando yo soy generoso, cuando yo soy respeto a las personas, cuando soy educado, me empiezo a sentir bien porque me siento orgulloso de mí mismo. Claro. ¿sí? Y eso es parte también de llegar a la felicidad. Por eso es algo, la felicidad es un trabajo más interno que externo. Es correcto. Y déjame corregir antes de que pasemos otro. Bueno, vamos a entrar a la metodología que la él conferencia propone. Que de la que estaba yo hablando, okay, es de Miguel Ángel Cornejo, perdón. Ah, me Miguel fui Ángel con lo de Cornejo. Coelho, no, no. Cornejo. Correcto. Él es el que habla de todo esto que acabo de decir. Va. Miguel Ángel Cornejo. Sí, muy bueno, muy bueno. Así es. Muy entusiasta, sobre sí, todo habla no. mucho del éxito y cosas y, de ese tipo. Y muy certero en lo que dice. Sí, sí, muy bueno. Lo he escuchado también en radio en algunos sábados. Bien, amigos, no se vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Gracias por acompañarnos. Continuamos aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Le quiero recordar que puede usted estar en permanente comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Aranza Angulo, nuestro Community Manager, está conectada permanentemente en la nube para tener información y comunicación con usted. Hágalo, díganos sus comentarios, díganos sus reflexiones, que con mucho gusto las compartiremos con usted y con los demás. En las redes sociales es maravilloso estar en las redes sociales y conversar con todos los amigos. También le quiero agradecer a Manuel González, que está en la operación del programa, y a Manuel Wicap, que está en la operación en la cabina de grabación, para lograr que esta transmisión le llegue a usted pues pronta y expedita. Espero que le guste, es viernes, acuérdese que pues hay que disfrutar del fin de semana después de una semana de arduo labor. Aunque muchos sé que están de vacaciones todavía en la playa, si usted va para la playa, baje la velocidad, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional. Déjeme, mire, si todavía está en la ciudad y no sabe a dónde ir a cenar antes de irse a la playa, váyase a la mansión a cenar. Una cena, hay, mire, nosotros comimos en la mansión. Qué delicia de carne en la mansión. Pida el corte de cabrería, porque lo tienen como corte especial, o el corte de cowboy, pero la cabrería es un corte especial que solamente lo tienen en la mansión. Es un corte riquísimo, jugoso. Pida que se lo hacen ahí en su, que le lleven una parrilla con carbón, un anafre con carbón, se lo asan en su mesa, se lo preparan, se lo cortan, no, lo tratan como rey. Déjeme decirle que la mansión es un restaurante que tiene 58 años en la Ciudad de México, inició, y es una de las tradiciones mexicanas del lugar donde puede usted encontrar los mejores cortes de carne y puede encontrar platillos auténticos. Ya están catalogados como platillos mexicanos. Por ejemplo, es el único lugar donde tienen esos tacos de tuétano. Ay, qué ricos. Qué maravilla, qué delicia. Con la salsita molcajeteada que te hacen ahí enfrente. Ya se me hizo agua la boca, la con verdad. Con chilito serrano, chile habanero, tomatito, cebollita, ajo, agüita caliente. No, hombre, delicioso. Amigos, lo tratan bien. Es un restaurante de lujo. Está muy bien instalado. Tiene unas áreas bien iluminadas. El personal está perfectamente capacitado. Le dan una atención personalizada muy importante. Se siente usted bien, a gusto. Le mandamos un saludo a Cándido, que es el gerente del restaurante, que lo va a atender de maravilla. Mire, y además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino o un jugo si va a desayunar, ya que la mansión tiene desayuno, comida y cena. Tiene unos paquetes de desayuno. Mire, tienen unos huevitos tirados. ¿No sabes cuáles son los huevitos tirados en el desayuno? Los huevitos con frijoles. ¡Ay, qué rico! ¡Qué delicia! Vaya, vaya, la mansión. La mansión está en Plaza Solare, en el tercer piso. La Plaza Solar está en Avenida 49, calle 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene estacionamiento, tres niveles de estacionamiento, techado. Su coche ni se moja ni se asolea. Tiene elevador para subir al tercer piso directamente a la puerta del restaurante. Así es de que no tiene ningún problema para llegar. Vaya, vaya a la mansión. y verá la experiencia. Llévese a su suegra, llévese a su esposa, junta de negocios, comida de negocios, y váyase con los amigos. En fin, es un súper restaurante aquí en la ciudad de Mérida, La Mansión. Pero bueno, ¿con qué seguimos con el tema? En Plaza Solare. Plaza Solare. Ahí sí, cerquita sí, del Pocito. Muy bien. Sí, Robert, fíjate, el tema que tenemos hoy, que la importancia de la felicidad en el trabajo. Y fíjate que este escritor, Tony Hsieh, que tiene una compañía que se dedica a Delivering Happiness at Work. Es el libro que escribió él. Bueno, pero que lo han convertido ya en una empresa que se dedica a tratar con diferentes empresas como el Audi, como HP, como Cisco. Mismo Facebook, sí. Hero Bank y Life Financial Group. Diferentes empresas en donde han entrado y lo que han buscado es entregar felicidad en las áreas de trabajo. Y lo que ellos buscan es que todos los trabajadores sean felices. Y me encanta la reflexión que él hace, que mencioné hace ratito, de que en algún momento que fue a India, se dio cuenta y descubrió que la felicidad no va vinculada al dinero. Que puedes ser generoso sin tener nada. Que puedes sonreír gratis. Bueno, la sonrisa es gratis, ¿no? Cuando te la dan. Y que puedes ayudar a los demás y que esto tiene doble impacto. Impacta directamente en tu incremento de felicidad y además ayuda al otro y hace feliz al otro. Fíjense, amigos, toda esta metodología que él propone en este ejercicio de Delivering Happiness at Work tiene una base científica, tiene base incluso de aspectos de neurociencia, tiene algunos aspectos de la psicología, de antropología y de psicología. Yo creo que aquí lo más importante es entender que muchas de estas prácticas, mire, nosotros en el coaching, también en la práctica del coaching, el desarrollo de habilidades de coaching, están basadas en este concepto de conocimiento de uno mismo, que es la base de la ontología. La ontología viene del estudio del ser, estudio de por qué estás aquí, cómo llegaste, qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces, etcétera. Y no me refiero nada más a las cuestiones manuales o a las cuestiones intelectuales, sino, perdone usted, a las cuestiones de tu ser. Y ese desarrollo es lo que los lleva a ellos a la conclusión de que la felicidad no la da el dinero. Es que la felicidad hay un dicho entre nosotros que dice, la felicidad no es el dinero, pero ¿cómo se le parece? Pero no te da la felicidad el dinero. Bueno, podemos mencionar a varias personas muy ricas que se han suicidado, que se han muerto por una sobredosis, que están perdidos en la adicción de diferentes drogas, alcohol, etcétera. Y realmente tienen todo el dinero del mundo. Y ya con eso, ahí puedes responderte a... Bueno, me atrevo a decir, hasta los mismos narcos son infelices a pesar de todo el dinero que tienen. Bueno, porque desarrollan una actividad negativa. Ah, claro, ese es otro tema. Pero a lo que me refiero es que el dinero no es la felicidad. No, por supuesto. Venga como venga. Puede venir de mala manera, puede venir de buena manera. Sin embargo, aquí lo que quiero resaltar es, en donde tenemos que trabajar la felicidad es dentro de nosotros y cómo somos nosotros con respecto a lo que nos rodea y con respecto a los demás. Porque fíjate, Robert, la felicidad, yo, para mí, en mi manera personal de pensar, nace de la bondad que tú emanas. Del amor. Nace del amor que tú das, no porque me aman, entonces amo. No. Es al revés, porque tú decides amar lo que te rodea. Correcto. Amar a tus familiares. Correcto. Amar tu trabajo. Correcto. Amar tu casa, así sea una pocilga. Amar tu físico, tu cuerpo. Y también el ser generoso, el ser bondadoso, el buscar la alegría del otro que está junto a ti, a pesar de que tú tengas que reservarte de alguna satisfacción. No sé si me explico con sí, eso. Sí, sí. Déjenme decirles que esto que dice Laura está comprobado en la neurociencia. La neurociencia ha demostrado que la gente que da amor, la gente que tiene impulsos de emociones positivas, su cerebro y su salud mental son mejores. Y simple y sencillamente eso te lleva a que pues te relacionas mejor, aumenta tu productividad un 30%, 31%, fíjese. La rotación y el ausentismo se disminuyen hasta en un 40%. Y esto lo ha demostrado pues a través de los estudios que hacen de la neurociencia. También otros aspectos de la psicología positiva que estudian los elementos que influyen en la felicidad de las personas. Recurrimos también a estudios filosóficos antiguos, y es lo que estás mencionando. Todo lo que estudia la parte del budismo te lleva a esa tranquilidad mental, paz, bondad, amor, que eso es lo que te da la felicidad. Entonces, qué importante reflexión en todo este sentido, amigos, porque a veces cuando vamos, pues hasta decimos, ¿no? Pues voy a la chamba, mano. Pues la chamba es chamba, porque solamente estamos supeditados a recibir una remuneración por lo que haces. Pero porque nuestra mente... Y qué triste. Así no los dicta. Estamos acostumbrados a pensar así. Es correcto. A pensar de que así solo vamos a trabajar porque necesitamos dinero y porque necesitamos irnos a un corte comercial. Y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos en este viernes. Afortunadamente es viernes, así es de que pues haga lo que usted considere lo más conveniente. Yo le recomiendo que no se le olvide cargar con la hielera. Empieza la crioterapia. Acuérdense que nosotros dijimos que si la temperatura en el día rebasó los 36 grados, doble hielera, doble hielo. Sí, sí caben dos hieleritas en tu coche, ¿no? Para que las tengas siempre a la mano. Hay que evitar a toda costa el golpe de calor. Y además, déjeme decirle, cuando usted trae la hielera, mire, así va manejando y baja la mano y siente la hielera, con eso siente una gran felicidad. Mejor te sientes sobre ella y ya. Siente una gran felicidad. Pruébelo, estamos hablando de cómo ser feliz en el trabajo. Pues deje que sus trabajadores lleven hielera, no, hombre. ¿No tienes una mención, Robert? Póngale, sí, tengo una mención. Bueno, okay. Déjeme decirle, amigos. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Residencias listas, llave en mano. Déjeme explicarle qué significa esto de llave en mano. Privada residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, que quiere decir que está dentro de la ciudad de Mérida, antes del periférico. Su excelente ubicación permite la cercanía a diferentes centros comerciales, como Altabrisa, está a 5 minutos, yo creo que hasta menos, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Residencial Avenida Yucatán te ofrece dos diferentes y amplios modelos de casa, y aquí viene la explicación del llave en mano. Ambos modelos tienen 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con estufa, cochera techada, closets, sala, closets vestidos en las recámaras, y toda la casa tiene aire acondicionado. Eso se llama una casa lista para estrenar, o sea, llave en mano. Este concepto, lo único que tiene que hacer usted es llevar su hamaca y su hielera. Aunque, pues igual, y si negocia con ellos, le entregan la casa con refri. Pero no, pues el refri es muy personal, ¿no? Ya cada quien, sí, ya cada quien escoge compra su refri. Tamaño y todo. Disfrute con la familia de las amenidades. Mire, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, tiene parques con un ambiente de variada vegetación. Le pusieron unos árboles frondosos enormes. Está listo el fraccionamiento para que usted salga a caminar y disfrute caminando enfrente de su casa. Privada Residencial te ofrece la mayor comodidad. Además, te ofrece seguridad las 24 horas del día. Es algo novedoso por la forma en la que lo hace Sadasi aquí en la ciudad de Mérida. Así es de que te voy a dar el teléfono. Es la mejor inversión en esta época de nubarrones económicos. 688-6678. Mejor mete tu dinero ahí que en otro lado. 688-6678. O visita nuestra página web y conócenos. Te encontrarás. Te encantará www.sadasiyucatan.com.mx. También en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Sadasi Mérida, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. También una felicitación a Grupo Sadasi, 40 años se dice fácil y rápido, 10 años. Bueno, Sadasi tiene 7 años con nosotros como patrocinador, que también es un orgullo y un privilegio. Y bueno, por eso les damos las gracias. Así es, Robert. Continuamos. Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. Continuamos con el tema. Bueno, yo le haría una pregunta para que usted reflexione. ¿Es usted feliz en su trabajo? No le vaya a contestar al jefe, pero contéstese usted mismo. ¿Tú eres feliz en lo que haces? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues porque me gusta poder apoyar, orientar a las personas en el tema de los seguros. Okay. Porque es algo en lo que pues yo me siento muy cómoda, es algo que para mí es muy importante. Okay. Y lo que estoy haciendo es compartir esa importancia y extendérsela a los demás. Es un respaldo, pues nadie, no tenemos por qué andar solos con toda la carga en esta vida económica de los riesgos, y eso lo podemos... podemos sentirnos apoyados por una aseguradora. Pues el hecho de proteger la casa, el hecho de proteger la oficina, el hecho de proteger mi salud, el hecho de proteger... Claro, ayudar en esa protección es importante. Posesiones como el auto, por ejemplo, que todo el tiempo lo estamos poniendo en riesgo. Nosotros siempre estamos en riesgos de tener una infección, tener una enfermedad, tener un accidente, el coche también, de ser chocado, de ser... Entonces, son tantas cosas que no tendemos... ¿Por qué andar con toda la carga encima y podemos contar con el apoyo de una aseguradora? Y el hecho de poder apoyar a las personas y decirles qué les conviene, qué no, qué es lo más adaptable para ellos de acuerdo a su capacidad económica y a los riesgos que se toman diario, pues eso me apoya mucho. Fíjense, amigos, ¿tú cobras por los consejos que le das a la gente? No cobro nada. ¿No cobras? No, o sea, esos pagan lo que cuesta el seguro. Y esos consejos pueden valer millones de pesos en el caso claro. de un seguro de gastos médicos mayores. Si a veces me mayores. Platican su situación financiera, pues igual y les voy recomendando cómo. Pues sí, porque muchas veces pues no tenemos quien nos escuche en cuanto a eso y ahí andamos haciendo lo que podemos. Y pues en realidad, pues si ya tengo de por sí los conocimientos, pues ¿por qué no apoyarlos? Porque también aquí el concepto del coaching. Ah, también. ¿Por qué das coaching? Bueno, el coaching también es una pasión porque pues he leído muchísimos libros, tanto de coaching como pues de crecimiento personal, de autoayuda, de saneación, de bueno, estudio actualmente unas clases allá de budismo también. Todo eso, ¿por qué? Porque lo que busco es encontrar un aprendizaje constante, ser una mejor persona siempre y pues estar más satisfecho con uno mismo. Y esto se puede compartir. Y por ejemplo, el coaching ya es una medida más profesional que se puede aplicar con las personas. Tenemos la certificación de ser coaches internacionales, tanto tú como yo. Y bueno, esto es una herramienta de gran valor que se puede compartir con las personas. Exacto. Y dijiste una palabra importante, compartir. Y que las personas, pues... tengan esas herramientas y esas recomendaciones, porque muchas veces el coaching no solamente es esa sesión de hora y media, sino que acabas recomendando, oye, pues léete tal libro, vete tal conferencia, vete a tal link, ayudar, escucha esto, pon en práctica esto. Uh-huh. Entonces es muy transformador y puede ser una herramienta que una vez que lo tomaste te puede servir para toda la vida. Por supuesto. Y déjenme decirles, amigos, aquí lo más importante, y me refiero al coaching, porque bueno, tenemos programas de coaching empresarial. A veces no cobramos. ¿Por qué? No lo digas al aire. No, bueno, ya lo dije. A veces no cobramos porque depende de lo que damos más de lo que cobramos. Obviamente también a mí muchas veces me han dicho, oye, ¿por qué no tienes una tarifa fija del coaching? No, porque sí, así como pude haber cobrado 1,500,000 de pesos, pude haber cobrado cero, porque lo importante no está ahí. A veces nos preguntan, ¿y la rentabilidad de tu negocio dónde viene? Viene en lo que doy, porque estoy seguro que al que entiende y comprende el proceso de coaching y es una empresa que tiene para pagar, ellos ponen el precio. Más que nada, el que se compromete a aplicarlo. Es ahora al revés, ¿sí me explico? Y amigos, por eso el proceso de entender cómo me ayuda el coaching a mejorar. Aquí esta persona que escribe el artículo es un coach que también dice, bueno, esta persona con su libro y con su metodología que aplicó el Delivery Happiness en las empresas, él también dice, tenemos herramientas y productos que van desde 5 euros, 10 euros, 5 mil euros, 20 mil euros, hasta 1,500,000 de euros. ¿Cuál es el precio de la felicidad? Fíjate, qué pregunta. O sea, porque lo que ellos entregan es, felicidad, van a ir a hacer felicidad, claro, a tus trabajadores. ¿Cómo le puedes hacer para que lo hagan? Y pues eso, el precio no lo ponen ellos. Pero muy importante la reflexión y de cómo entran a ver si toman, si dan el curso este de ser feliz, bueno, o esta, bueno, no es un curso, esta consultoría. Dice, si tu productividad, rentabilidad y gastos fueran los mismos, ¿pagarías para que tus trabajadores fueran felices? Dice, por eso esa es la pregunta. ¿Cuánto pagarías por ser feliz? Pues hay muchos dueños de negocio que tal vez digan, oye, mi productividad, mi rentabilidad y mis gastos van a seguir siendo los mismos. Pues qué me importa si son felices o no. Claro. Pero aquí hay un catch. En la medida en que sean más felices, son más productivos, hasta un 30%. Son más creativos, hacen las cosas de buen modo y vas a retener no solo a tus clientes, sino que vas a captar a nuevos clientes. Correcto. Porque pues les van a contagiar esa felicidad. Correcto. Fíjense, interesante, amigos, porque pues estos son programas de coaching, ¿no? O sea, están basados en desarrollar habilidades de coaching. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que puede estar en permanente comunicación con nosotros, porque está nuestro community manager, que por cierto, mandamos a felicitar a nuestros amigos de Adibor, que cumplen hoy 8 años de vida. ¿Adibor quién es? Adibor es la primera agencia de marketing digital a nivel nacional, a nivel regional. Es una empresa 100% yucateca. Le mandamos un abrazo y una felicitación a todo el equipo del ingeniero Fernando Santa Cruz, Adibor, a Lupita, a Aranza, a Alfonso, a Alonso, a todos los que laboran ahí con Adibor, que es un gran equipo. Es una empresa con el distintivo de ser empresa socialmente responsable y son pioneros en el marketing digital aquí en Yucatán, así es de que les mandamos un gran saludo, cumplen 8 años. ¿Usted quiere aprender a manejar redes sociales, a vender en internet, a que su empresa esté presente en internet? Vaya con Adibor, Adibor le va a ayudar y son expertos. Y mire, ya cumpliendo 8 años, esta empresa es una empresa importante y consolidada. Le voy a dar, métase a la página www.adibor.com.mx y ahí los puede encontrar. También vienen todos los sábados, bueno, no todos, sábados, cada 15 días, el ingeniero Fernando Santa Cruz está con nosotros con temas importantes. Mañana tenemos al ingeniero aquí en el programa, así es de que no se lo pierda. Déjeme darle una recomendación. Compaq. ¿Ha oído hablar de Compaq? Sobre todo para los contadores. Mire, Compaq desarrollamos y comercializamos software empresarial fácil y completo que ayuda a las personas a ser más productivas. Me gustó esa frase de Compaq. Compaq es uno de los softwares para gestión administrativa en las empresas, pues más importante a nivel nacional. Desde hace más de 31 años son líderes en el sistema contable actualmente y ya cuentan con 11 oficinas nacionales y más de 1,500 distribuidores. Compaq es patrocinador nuestro, le estamos dando la bienvenida. Mire, aquí tenemos una campaña muy importante porque vamos a hacer un ejercicio de campaña con redes sociales, con portales web, con entrevistas, con el radio, con nuestras redes sociales. Es una campaña muy importante de Compaq, así es de que le damos la más cordial bienvenida a Compaq. Aquí va a estar usted escuchando sobre Compaq. Bien, déjeme ver si tengo algo más que comentarles y decirles. No, estamos platicando de coaching, ya les hablé de Adibor. Y bien, Laura, ¿con qué cerramos esta noche? Pues mira, este tema de cómo ser feliz en el trabajo. Concluyendo los resultados de una felicidad por parte de todos los integrantes de una empresa, aparte de que la productividad se pueda aumentar desde un 30% en adelante, la rotación y el ausentismo se reducen aproximadamente en un 40%. Y bueno, aquí lo importante yo creo que es reflexionar esto que hacen los de Royal Happiness. Uh-huh. Aquí lo importante que es reflexionar es todas las bondades que puede brindar el estar en un ambiente agradable de trabajo. Uh-huh. ¡Qué padre es! Y fíjate, ahorita que yo también estoy leyendo este libro de Andrés Oppenheimer. De Crear o Morir. Crear o Morir. Él habla mucho de Silicon Valley. Y cuando le preguntaron qué es lo que tiene Silicon Valley para tener a tanto genio que están saliendo de allá, y uno de los grandes maestros que están ahí en una de las universidades le contesta a este Andrés, le dice que es la gente. Es correcto. Ve alrededor y mira a la gente. Tú escoge el café que quieras en la ciudad, en el centro de la ciudad, siéntate un rato y nada más fíjate en lo que sucede a tu alrededor. Y él, viendo, va a una de las cafeterías, se sienta y lo único que ve es los chavos, obviamente metidísimos en sus computadoras, trabajando, ¿ah? No viendo Facebook ni nada, trabajando y sacando allá nuevas aplicaciones, nuevos ingenios. Pero te pones a ver y le dice el maestro Andrés, y vas a ver cómo cuando entre ellos, entre mesa y mesa, ni siquiera se conocen, se voltean a ver y se preguntan y se responden y se ayudan entre ellos. Es correcto. Hay un ambiente de cordialidad. Colaboración, le llaman. Cordialidad, colaboración, apoyo, ayuda. Ahí no importa si eres chino, si eres negro, si eres indio, si eres hindú, si eres mexicano, si eres de allá, de Estados Unidos, si eres japonés. Sea, no importa si eres mujer, si eres hombre, si estás viejo, si estás joven. No importa. Ahí el lenguaje y lo que los une a todos es ese hambre de conocimiento. De crear. Y de crear. Y eso propicia una colaboración hasta entre desconocidos. Dios mío, el día que tengamos eso en México, vamos a estar en el cielo. Pues, bueno, déjenme decirles, amigos, que eso es propiciado. ¿A qué me refiero? O sea, porque mucha gente puede pensar que pues es de que así son los gringos, ¿no? Y a nosotros no se nos da. No, es propiciado. Hay mucha gente de fuera. Y déjeme decirle, es propiciado porque esto inició, Silicon Valley inició por los esfuerzos de la Universidad de Stanford en atraer jóvenes talentosos para crear software principalmente. Así empezó, esa fue una iniciativa de la universidad hace, pues yo le puedo decir quizás 20 años, y vean el fruto. No quiere decir que todo lo hizo la universidad, pero se fueron dando las características de que los creativos quieren ir a Silicon Valley. Es como cuando, ¿por qué te compras una computadora Apple? Porque te gustan las cosas novedosas, nuevas, creativas. A que te compras una computadora común y corriente porque pues, lo único que quieres es que te resuelvan ciertas cosas. Mm. ¿Sí, sí me explicó? Sí, ahí allá está el proceso creativo. ¿Eso se puede inculcar en las empresas en México? Claro. Sería la pregunta. Claro, sí se puede. Exacto. Con muchas, pero muchas ganas. Claro. No, pero yo creo que más que ganas, Laura, yo creo que los empresarios mexicanos tenemos que aprender que sí se puede hacer. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso para llegar, es como estos señores, aquí ya el artículo termina diciendo que si están trayendo este sistema o esta metodología de happiness, sí, a México, y dice que sí. Sí, que porque, ya tienen allá no hay, los futuros porque, partners. Porque no, o sea, no hay, esto no es nada más para los anglosajones o no, para los todos europeos. Esto es para todo ser humano que cumpla esas condiciones de que pues, queremos ser felices en nuestro trabajo o en lo que hacemos. Sí, a mayor felicidad, menos enfermedades, menos padecimientos, menos pleitos. Y el secreto, amigos, de todo lo que platicamos y reflexionamos con usted hoy, es dar. Es el amor. Es que fíjese, la palabra sencilla, sí, y simple, es dar. ¿Está usted dispuesto a dar? No dar dinero, ¿eh? No, dar una sonrisa, dar un apapacho, dar un pedazo. Les voy a dejar con la frase última que él dijo de cuando se fue a India, que me encantó. Ahí descubrí que la felicidad no va vinculada al dinero. Puedes ser generoso sin tener nada. Sonreír es gratis. Y ayudar a los demás tiene doble impacto en tu felicidad y en la del otro. Tan. Yo creo, amigos, que con esas reflexiones los dejamos. Un tema sensacional. Vamos a estar platicando más sobre esto. También, bueno, ya sabe, a nosotros nos gustan los temas de coaching porque pues somos coaches y tenemos programas de coaching para usted donde podemos trabajar en hacer felices a sus trabajadores. Para que se contacte con nosotros, márquenos a contacto@formulelosnegocios.com.mx o a aocoach.com y ahí puede encontrar información de nosotros. Bien, Lau, vámonos, se acabó. Pues que pasen bonita noche, que se divierta mucho este fin de semana y pues un abrazo caluroso a todos. Sea feliz. Así es. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de hacerte feliz. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.